Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org. Muy buen día tengas nuevamente y te mando un afectuoso saludo desde cualquier parte que te encuentres. ¿Conoces los beneficios de meditar? ¿Sabías que meditando puedes lograr que tu presión sanguínea disminuya, además de que se reducen los ataques de ansiedad, así como los dolores de cabeza, úlceras, insomnio, problemas musculares y de articulaciones? También mejora el sistema inmunológico y aumenta la producción de serotonina para mejorar el humor y aumentar tu energía. Y esta vez te traigo una entrevista con practicantes de una disciplina que se llama Falun Dafa. Y también muchas felicidades, ya que cada 13 de mayo celebran el Día Mundial de Falun Dafa. ¿Y qué te parece si para comenzar nos vamos con esto del grupo mexicano Sandoval con A Quién Tú Decidiste Amar? Y vuelvo. Personas como tú, Ahora nos vamos directo con nuestras noticias más destacadas de la semana y regreso. Iniciamos las noticias enviándoles un afectuoso saludo. Hola Laura, ¿cómo estás? Hola José Ramón, muy bien, muchas gracias. Todo el equipo de Sonido de la Esperanza les desea una excelente semana y damos inicio a la información. China. La exposición internacional El Arte de Verdad, Benevolencia y Tolerancia, Jianshan Ren, organizada por la Asociación de Falun Dafa en el Perú, que se iba a llevar a cabo en la Facultad de Arquitectura en la Universidad Ricardo Palma, fue cancelada el pasado 4 de mayo por presión de la directora del Instituto Confucio en dicha universidad, la señora Rosa Filipchuk. Los institutos Confucio se encuentran establecidos en varios países del mundo, difundiendo la cultura del Partido Comunista y no la verdadera cultura tradicional china. Para mayor información, entre a radiosoh.com. Chinos compran aire fresco de Australia. Dos hombres de negocios en Sydney están dispuestos a satisfacer la venta de aire puro y fresco desde Australia hacia China por $18 australianos. John Dickinson y Theo Rui Kroc están ofreciendo una variedad de diferentes sabores de aire tomados de lugares como las Montañas Azules, la Playa de Bond, el Valle de Yarra y también como un simple hobby para que los turistas chinos se llevaran un recuerdo desde Australia, lo que les permitía llevar a su casa un poco de Australia. Sin embargo, rápidamente se descubrió que estaba en algo mucho más grande. Internacional. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación hizo pública la filtración más grande en la historia del periodismo. Datos de alrededor de 320 mil sociedades presuntamente evasoras de impuestos en 200 países, vinculadas a la firma panameña Mossack Fonseca. Aparecen relacionados los bancos Credit Suisse, HSBC, Bank of America y Citibank. Además, figuran políticos, empresarios, artistas, etcétera, de varios países del mundo. El presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, dijo que este asunto no solo compete a su país y llamó a unir fuerzas contra la evasión fiscal. Los grandes movimientos de migrantes y refugiados deben abordarse con estrategias que garanticen la seguridad y dignidad de las personas y que establezcan responsabilidades compartidas y equitativas entre los estados. Así se expresa el informe sobre flujos migratorios del secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, presentado el pasado martes en una conferencia de prensa en la sede del Organismo Mundial en Nueva York. En la actualidad hay unos 20 millones de refugiados y 244 millones de migrantes en el mundo. La provincia de Alberta, en Canadá, es escenario de uno de los peores incendios ocurridos en ese país. Tras haber comenzado el pasado 2 de mayo, aún sigue causando estragos. Las autoridades reconocieron que ante la poca lluvia y clima caluroso, además del fuerte viento que aviva el fuego, las llamas seguirán activas durante meses. El siniestro va camino a convertirse en el desastre natural más costoso en la historia de Canadá, teniendo pérdidas de más de 9 mil millones de dólares canadienses. Investigaciones en las universidades de Granada y Jaén, en España, explicaron cómo correr descalzo, siempre y cuando se realice de una manera idónea, ya que disminuye en mucho la posibilidad de que el atleta sufra lesiones debido a que existe un mejor control en la forma de apoyo del pie. El principio es que al correr descalzo se posibilita iniciar el paso con la zona metatarsiana, que es la parte delantera del pie, al contrario de lo que sucede al correr con calzado moderno que propicia iniciar el contacto con la parte trasera, es decir, la zona calcánea. Deportes. El domingo pasado, el jinete mexicano Mario Gutiérrez ganó la edición 142 del Derby de Kentucky montando a Nyquist. Este caballo ganó su octava carrera de la temporada, superando a sus rivales Exaggerator y Gun Runner. Para Mario Gutiérrez, es su segunda ocasión en que gana el Derby. En el año 2012 ganó el Derby de Kentucky y también ganó el Preakness Stakes. Pero al intentar correr el Vetmont Stakes y así conseguir la triple corona, su caballo, I'll Have Another, tuvo una lesión y ya no corrió esa carrera. Es todo en noticias y lo invitamos a que nos siga escuchando en nuestra próxima emisión. Nos despedimos Laura Espinosa y José Ramón García para Sonido de la Esperanza. Cada día 13 de mayo es un día especial para los practicantes de Falun Dafa y también conocido como Falun Gong, ya que celebra la difusión de la práctica en China y es el cumpleaños del fundador, el maestro Li Hongzhi. Les comparto que esta práctica ha traído incontables beneficios a todos aquellos que lo practican, compuesta de ejercicios y meditación. El componente principal de Falun Dafa es el de estudiar los principios universales de verdad, benevolencia y tolerancia. Y esta vez nos vamos hasta Perú para conocer más acerca de esta disciplina y regreso. Muy buen día, amigos de Sonido de la Esperanza, una radio comprometida con el bienestar y el desarrollo integral de las personas. El día de hoy nos encontramos en Campo de Marte, en Lima, Perú, un lugar donde se aglutinan personas que practican diversas disciplinas y deportes. En esta oportunidad estamos con practicantes de la disciplina Falun Dafa o Falun Gong. Vamos a conversar con ellos. Por favor, su nombre. Abraham Collantes. ¿Qué es Falun Dafa? Falun Dafa es una disciplina que busca la armonía entre mente y cuerpo. Es una disciplina tan maravillosa en donde he logrado muchos beneficios tanto en mi salud física y en mi salud mental. En este momento tengo practicando 13 años en forma ininterrumpida. Yo vine acá por un mal de salud de la columna vertebral. Estaba mal de la columna por más de 20 años. Había estado internado en el hospital, había recurrido donde el quiropráctico, donde el acupunturista, curaciones alternativas, no habiendo logrado la curación. Sin embargo, cuando vine acá, a la fecha me encuentro totalmente recuperado, y no solamente de la columna, aparte sufría de un estrés crónico, sufría de enfermedades bronquiales, y a la fecha, gracias a esta disciplina, estoy logrando la armonía entre mente y cuerpo y me encuentro en óptimas condiciones. Excelente. También tenemos otros practicantes. ¿Su nombre, por favor? Magna Peralta. ¿Desde cuánto tiempo practicas Falun Dafa? Ya practico Falun Dafa más de 10 años. ¿En qué te ha ayudado Falun Dafa? Me ha ayudado en cambiar y ser mejor con las personas, ser verdadera y controlar las emociones negativas que siempre había tenido muchos años. Falun Dafa cultiva mente y cuerpo. Constantemente estamos sintiendo cambios en nuestro cuerpo y mejoramos día a día. Excelente. Muy bien, tenemos acá a otra persona, por favor, su nombre. Yo soy César Imaña, soy ingeniero agrónomo. Tomé contacto con Falun Dafa cuando vine a hacer ejercicios en Campo de Marte y venía hace 20 años a hacer ejercicio. Pero hace 8 años que me incorporé a Falun Dafa porque he encontrado un equilibrio dentro de mi persona en el aspecto emocional y en mi comportamiento físico. Y esto no lo voy a dejar porque felizmente vivo cerca de Campo de Marte. Es accesible a lo que yo estoy practicando. Gracias. Tenemos otra señora que también practica esta disciplina. ¿Cuál es su nombre, por favor? Erma Pérez. Yo practico esta disciplina hace 11 años. Esta disciplina lo he conseguido en el extranjero. Ahora me encuentro aquí en Perú hace ya 7 años. Me he reintegrado acá al grupo. Esta disciplina es grandiosa y maravillosa. Me ha ayudado en todos los sentidos. Primeramente, en mi salud, después en mi hogar. Todo está muy bien, gracias a Falun Dafa. ¿Cómo es que te ha mejorado tu salud? ¿Tenías algún problema de salud? Sí, bastante. Andaba muy mal de mi salud. No comía, no dormía, no sentía bien. Estaba en un descontrol completamente. Un día caminando en un parque muy grande, muy bonito, escuché la música, justamente la de meditación sentada. Me puse a escuchar y a medida que yo iba escuchando y la gente estaba meditando, tranquilizando toda la fatiga que sentía, todo el malestar. Y cuando terminaron, me quedé ahí como una hora esperando. Me acerqué al grupo y no sabía con quién hablar. Me topé con una señora que era de Colombia, una señora muy buena. Yo le pregunté así de frente: señora, ¿qué cosas, cómo se llama esta disciplina? Entonces ella me decía: se llama Falun Dafa. Y justamente me topo con la señora con quien estaba, tenía al cargo la disciplina. Entonces ella me dice: esta disciplina lo doy de lunes a domingo. Si tú quieres, ven el lunes, trae un plástico para que te sientes en el piso. Y bueno, acá estamos. No cuesta, es gratis. Como ese día yo me sentí bien, regresé a mi casa. No veía qué hora salga de día. Al otro día, el día lunes, muy temprano, me regresé al parque y empecé a hacer la meditación. Desde ahí yo no dejo, ya tengo 11 años y me siento muy bien. Gracias. Vamos a hacer un corte y regresamos en un momento. La Gran Época, un periódico pensado para el mundo. Un mundo global que necesita más información independiente para desarrollar culturas y ámbitos libres. LaGranEpoca.com, en 30 países a lo largo de 5 continentes. Publicado en 17 idiomas. La Gran Época, creada por periodistas chinos independientes. Desde Nueva York al mundo, desde Oriente a Occidente. Toda la información sobre los derechos humanos internacionales. La otra cara de las políticas opresoras. Temas de actualidad y la cultura de todos los hemisferios. No deje de leerlo. Quédese en lagranepoca.com. Estamos de regreso. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es César Basalar. ¿Cuánto tiempo hace que practicas Falun Dafa? Bueno, yo ya tengo un año, 3-4 meses más o menos practicando. Yo tenía muchos problemas con mi columna. Sufro de ciática y según resonancia yo ya debería ser operado. Quise aplazar mi operación y como yo venía a Campo de Marte siempre a acompañar a mi esposa que hacía deporte, porque yo también lo hacía con ella, a raíz de eso venía a sentarme a la banca nada más a acompañarla porque no podía correr ya. Y ella vio que había un grupo que practicaba como yoga, entonces me dijo, ¿por qué no vamos allá para ver de repente te ayuden algo? Y así es como llegué a Falun Dafa. Averigüé, me enseñaron los ejercicios, me sentí bien y empecé a venir así casi todos los días. Y desde ahí en adelante, bueno, hasta ahorita, ¿no? Ya no siento el dolor en la columna, me puedo sentar, hasta incluso a veces me olvido y cargo peso y sin darme cuenta y no lo siento, o sea, ya no me afecta la columna. Inmediatamente me curó el estrés, que eso yo también sufría mucho de contracturas por el estrés y tomaba muchas pastillas, ¿no? E incluso a veces hasta me he sentido mareado, que una vez tuve un accidente con mi vehículo, no tuve reflejo al estar medio adormecido con las pastillas y de ahí a partir de eso ya empecé a venir más seguido aquí, dejé las pastillas y ya de estrés ya prácticamente está curado. Excelente, gracias. Vamos a entrevistar a una señorita. ¿Cuál es tu nombre y cuántos años tienes? Mi nombre es Katia Untiveros, tengo 21 años, soy estudiante de psicología, practico Falun Dafa, me ha ayudado bastante en la memoria, concentración y sobre todo tu mente se hace como que más lúcida, más fresca, te ayuda mucho. ¿Qué le recomendarías a los jóvenes? Que vengan a Campo de Marte a practicar la disciplina Falun Dafa, va a mejorar mucho su rendimiento y su salud emocional y física. Muy bien. Gracias. Señor, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Artemio Untiveros Palomino. ¿Cuánto tiempo hace que practica Falun Dafa? Tengo 6 meses practicando. Había un cambio mucho en mi persona. Yo tenía un hogar un poco disfuncional y ahora lo he superado eso. Ya estoy muy bien, incluso mis hijos me decían ogro. Ahora he cambiado, mi carácter ha cambiado totalmente. De tal manera que en mi hogar ya han visto ese cambio y yo me siento muy bien, tanto físico como también mentalmente. Gracias, me gusta su testimonio. Señora, ¿usted practica Falun Dafa desde hace cuánto tiempo? Mi nombre es Basilia Julca, estoy practicando Falun Dafa desde hace 1 mes y medio. Yo siempre recurro al Campo de Marte para hacer deporte, pero no encontré al grupo donde yo hacía mis ejercicios y comencé a buscarlos, no los encontré. Y caminando acá en el parque escuché una música muy suave, muy tranquila, me acerqué y Abraham, con mucha voluntad, su que le caracteriza a él, inmediatamente me preguntó si yo deseaba aprender. Empezó enseñándome, me parecieron los ejercicios muy suaves, fáciles, y bueno, me integré. Pero lo más importante de esto, puedo decirles, mi experiencia, siempre estuve buscando y pidiendo a Dios que me enseñe las cosas grandes, ocultas, que yo no conocía, porque su palabra dice así. Pero acá con la música, con los ejercicios, encontré eso que él nos dice y nos ofrece a nosotros. Me relajó inmediatamente, me fui tranquila, soy más tolerante, soy más comprensiva, me doy cuenta de que tengo más tranquilidad, más paz. Es más, en mi hogar se han mejorado mis hijos, mi familia, porque yo tengo hijos adolescentes. Entonces había muchos roces con ellos, con mi esposo, pero parece que yo, teniendo más tranquilidad, más paz, pues en ellos veo yo ese resultado. Ha mejorado mi familia, he mejorado yo. Tengo poco tiempo, pero espero alcanzar mucho más y recurrir siempre aquí al campo de Marte. Así como invitamos a las personas que se interesen por venir a ver, venir a conocer un poco, y bueno, les va a ir bien, porque así me fue a mí. Muchas gracias. Muy bien, excelente. Señor, ¿usted también practica Falun Dafa? Por supuesto que sí. Mi nombre es Emilio Menéndez. Hace 8 meses que practico esta disciplina. Me siento muy bien, sufría de la columna. En 8 meses me siento correctamente bien. Tenía 4 hernias, 2 en la lumbar y 2 en la parte casi llegando para el cuello. Y ya me siento bien. Practico con mucha voluntad. Y antes caminaba un poco cansado, sin ganas, todo deprimido. Pero ahora estoy más liviano, tengo más fe en la disciplina. Tengo entendido de que esta disciplina nos da bastante energía. Y todo eso viene del cosmos, porque nosotros estamos conectados con ellos. Así que sugiero y recomiendo a todos los de mi edad y a todas las edades de que puedan venir acá al Campo Marte para practicar esta disciplina, que le va a hacer muy bien. Gracias. ¿Cuántos años tiene? 71 años. Gracias. Las recomendaciones finales, señor, su nombre, Abraham. Bueno, las recomendaciones, como persona que estoy encargado de enseñar Falun Dafa acá en Campo Marte, invoco que venga a Campo de Marte, porque acá en Campo de Marte los ejercicios son suaves, lentos, fáciles de aprender, para todas las edades, desde niños hasta personas de edad muy avanzada. En concreto, acá lo que se busca es la armonía entre mente y cuerpo, y una vez que ha logrado ese nivel, el siguiente paso es buscar la armonía entre el ser humano con el universo, y somos uno solo. ¿En qué día se practica esta disciplina? Estamos practicando todos los días, de lunes a viernes. El horario es de 6:30 de la mañana a 8 de la mañana. Los días sábados y domingos de 8:30 de la mañana hasta las 10 de la mañana. Y los jueves de 4 de la tarde a 5:30. O sea, prácticamente el ejercicio demora 1 hora y media. El requisito, solamente deben traer un tapete o algo para sentarse, para no ensuciarse la ropa. Y la ropa, cualquier ropa, no hay ninguna exigencia. Agradecemos a los amigos de Falun Dafa por estos valiosos testimonios. Muchas gracias y será hasta otra oportunidad. Parece que el miedo ha conquistado tus ojos negros, profundos y templados. ¿Qué va a ser de ti? ¿Qué va a ser de ti? Y ando. pasó tu huella de seguir y como un lobo voy detrás de ti. Paso a paso tu huella de seguir y como un lobo voy detrás de ti. Paso a paso tu huella de seguir y como un lobo voy detrás de ti. Paso a paso, paso a paso. Quiero felicitar a todas las mamás en su día. Gracias por ser madre, amiga, compañera y estar siempre a nuestro lado. Es por ello que quiero dejarte con este cuento que nos hará reflexionar acerca del amor de madre y se titula La otra mujer. Después de 21 años de matrimonio, descubrí una nueva manera de mantener viva la chispa del amor. Desde hace poco había comenzado a salir con otra mujer. En realidad había sido idea de mi esposa. Tú sabes que la amas. La vida es demasiado corta. Debes dedicarle tiempo, me dijo un día, tomándome por sorpresa. Yo te amo a ti, protesté. Lo sé, pero también la amas a ella. Esa noche la llamé para invitarla a cenar y al cine. ¿Qué te ocurre? ¿Estás bien? Me preguntó. Es el tipo de mujer que creía que una llamada tarde en la noche o una invitación sorpresiva era indicio de malas noticias. Creí que sería agradable pasar algún tiempo contigo, le respondí, los dos solos. Me agradaría muchísimo. Ese viernes, mientras conducía para recogerla después del trabajo, me encontraba algo nervioso. Era el nerviosismo que antecede a una cita. Y, por Dios, cuando llegué a su casa, advertí que ella también estaba muy emocionada con nuestra cita. Me esperaba en la puerta con su abrigo puesto, se había rizado el cabello y usaba el vestido con que celebró su último aniversario de boda. Su rostro sonreía e irradiaba luz como un ángel. Les dije a mis amigas que iba a salir con mi hijo y se mostraron muy impresionadas. No pueden esperar a mañana para escuchar acerca de nuestra velada, me comentó mientras subía a mi auto. Fuimos a un restaurante no muy elegante, pero sí acogedor. Ella se aferró a mi brazo como si fuera la primera dama. Cuando nos sentamos, tuve que leerle el menú. Sus ojos solo veían grandes figuras. Cuando iba por la mitad de las entradas, levanté la vista. Mamá estaba sentada al otro lado de la mesa y me miraba. Una sonrisa nostálgica se delineaba en sus labios. Era yo quien leía el menú cuando eras pequeño. Entonces es hora de que te relajes y me permitas devolver el favor, respondí. Durante la cena tuvimos una agradable conversación. Nada extraordinario, solo ponernos al día con la vida del otro. Hablamos tanto que nos perdimos el cine. Saldré contigo otra vez, pero solo si me dejas invitar, dijo mi madre cuando la llevé a casa. Asentí. ¿Cómo estuvo tu cita? Quiso saber mi esposa cuando llegué aquella noche. Muy agradable, mucho más de lo que imaginé, contesté. Días más tarde, mi madre murió de un infarto masivo. Todo fue tan rápido que no pude hacer nada. Al poco tiempo recibí un sobre con copia de un cheque del restaurante donde habíamos cenado mi madre y yo, y una nota que decía: la cena la pagué por anticipado. Estaba casi segura de que no podría estar allí. Pero igual pagué dos platos, uno para ti y el otro para tu esposa. Jamás podrás entender lo que aquella noche significó para mí. Te amo. En ese momento comprendí la importancia de decir a tiempo, te amo, y de darles a nuestros seres queridos el espacio que se merecen. Nada en la vida será más importante que Dios y tu familia. Dales tiempo, porque ellos no pueden esperar. Pienso que hay que cuidar a la mujer que nos dio la vida y decirle te amo. Creo que ahora es momento de cuidarla a ella, así como nos cuidó a nosotros cuando éramos pequeños. El amor solo se demuestra viviéndolo y demostrando ese cariño. Muchas felicidades a todas las mamás. Y bueno, llegamos al final de nuestro programa. No te olvides de compartirlo en nuestras redes sociales. Te invito también a que visites nuestra página de internet en www.radiosioh.com y escríbenos a cabina@radiosioh.com. Agradezco como siempre tus comentarios tan positivos que nos escribes. Y no nos olvidemos que no se trata en dónde nos encontremos, sino a dónde queremos llegar. Como siempre, te deseo lo mejor y que la vida te bendiga. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta entonces. Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org